y estamos consternados por el brutal asesinato de nuestros hermanos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Estamos hartos de que la política de los gobiernos neoliberales impongan sacrificios al pueblo de México, violando incluso la misma Constitución. Algunos se preguntarán por qué Ayotzinapa estaba bloqueando la autopista. ¿Por qué se moviliza Ayotzinapa? Porque hay un acuerdo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, para imponer la reducción a la matrícula de las escuelas públicas y entre ellas a las escuelas normales. Hay la amenaza del cierre de todas las escuelas normales. Por eso la Secretaría de Educación Pública, el PAN, Lujambio, aliados con el Bester Gordillo, han hecho un frente único en contra de los que preparan, de los que educan a los hijos del pueblo trabajador, en contra de las escuelas normales. Por eso emitieron un acuerdo ilegal, violatorio del artículo 3 constitucional, para imponer un límite al ingreso a las escuelas normales y reducir la matrícula para irlas desapareciendo poco a poco, para irlas desapareciendo paulatinamente. Por eso, a todas las escuelas normales, rurales o urbanas del país les han impuesto un mínimo de 8 para los aspirantes que deseen ingresar. ¿Y cómo hacen para imponer ese 8? El Ceneval, que es la unión de los rectores y de los funcionarios de educación pública, que son los que se llevan los cientos de millones de pesos que cobran por la aplicación de los exámenes, son los que aplican este examen y ellos determinan la dificultad. Cuando calculan que los muchachos van a sacar 8, hacen más difícil todavía el examen para reducir, poner un cuello de embudo. Eso es lo que están haciendo, eso es lo que origina la movilización de Ayotzinapa contra la reducción de la matrícula, además del añejo problema de la falta de recursos que están castigando a todas las escuelas normales. Destinan millones para el ejército, pero no para la educación. El pueblo necesita escuelas, necesita educación, no policías, no soldados, no cuarteles, no cárceles, maestros y escuelas, y esas se producen en las normales. Por eso no podemos callar, no podemos dejar de decir: Ayotzinapa, estamos contigo, la Normal Superior de México está contigo, no vamos a dejarte solo, vamos a estar en todos lados para exigir que el gobernador sea sujeto a juicio político, como lo pide Ayotzinapa. Vamos a exigir no solo castigo a los autores materiales, también a los intelectuales, y ahí está el Banco Mundial, ahí está Cartens, ahí está Felipe Calderón, ahí están todos los que se subordinan a un gobierno extranjero, a un gobierno que no es el del pueblo mexicano, y violan la soberanía nacional, y violan la Constitución. ¡Ayotzinapa! ¡Ayotzinapa! ¡Estamos contigo! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos!